Es grave aún porque está recibiendo amenazas y hostigamiento, ¿no? Incluso ya van 3 veces que lo desconectan, ¿no? Porque todavía están en proceso de recuperación y los policías ministeriales, pues están intentando, ¿no?, a que el compañero vaya a declarar, ¿no?, de quiénes son los dirigentes y todo como está ahí, también lo están culpando de que él incendió la gasolinera, cosa que no es cierto también.